Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Empujándome y no aguanto más. No tengo por qué soportar. Es tan triste que quieras dejarnos. Llevará tiempo acostumbrarnos. Todo está dicho y hecho está. Sabrás lo que es la soledad. Ya me parecía que este es un cover de Cher. Sí. De Cher, ¿no? Marcela Morelo, la que canta. Claro, Marcela Morelo, bienvenida, Marcela Morelo. Tenés el gusto de abrir el programa Raíces de mi Tierra hoy que es sábado 30 de marzo. Uh-huh. Aquí estamos, fin de Semana Santo, rodeados de huevitos de Pascua y roscas. ¿A dónde? Ponele. Que haya. No, total, esto es radio, ¿no? Claro. Pensé que me escucho rara, ¿salimos bien? ¿Sí? Estamos bien, entonces. Estamos en la Tecno 88.3 FM, la Tecno, la radio de la Facultad Tecnológica Nacional, Regional Avellaneda. Vamos a presentar a la muchachada, segundo programa de esta temporada 2013, 21 años, y vamos a presentarlos como corresponde. Primero que nada, vamos a habilitar todos los micrófonos. Es la señal que está haciendo Don Gigu para empezar y está muy bien. Está Lucero Aguirre desde los controles técnicos. Un fuerte aplauso para Lucero, hoy que somos mucho. Claro, ahí está. Don Gigu, segundo Fermín Maldonado, presente, ¿cómo le va? Presente. Sí, supongamos que salió al aire. Vamos, ¿qué pasa? No se escucha. Sí, vamos a tocarle un cachito al micrófono. Qué lindo los programas en vivo así cuando tiene algunas averías técnicas. Sí, no, por supuesto. No, ¿estará prendido? Sí, está prendido. ¿Qué tocamos? Usé el de Lidia, el de Doña Lidia, del Valle Gómez. Sí, necesitamos comprar micrófonos. Fíjate si anda Ahí está. Bueno, saludá, Oscar. Vos bueno, estamos. Buenas tardes, Oscar Rodríguez, ¿cómo están? Buenas tardes, soy Don Gigu, ¿ahora sí? Guarda, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí, bueno, así me gusta que me escuchen, porque si no, voy a quedar como un nenito para arrodillarme, que ya se aproxima el día de mañana, como los ahijaditos que se van de rodillas frente a la madrina, al padrino. Ah, a pedir la bendición. Ahora, a pedir la bendición. Claro. Estamos muy cercano a horas nomás de que ocurra todo eso. Uh-huh. Bueno, Lidia del Bien. Valle Gómez, bienvenida. Sí, ¿qué tal? Presente. Fuerte el aplauso para ellos. ¿Cómo ¿Qué tal les va volviendo? A ustedes? Qué suerte. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro, Bien, ¿no, Lidia? ¿Preparada? Bien, preparada. Bien, trajo el mate, todo. Sí, está todo listo. Todo preparado. Blas Martínez Riera. ¿Cómo estás, Karina? ¿Bien? Bien, todo muy bien. Ahí se me escucha, ¿no? Sí. No, igual es una cosa mía que yo quiero escucharme porque estamos medio deterioraditos, pero bien, ¿garganta contento. Desvelada? No, anoche no, el jueves se complicó. El jueves se hundió Titanic y hubo que remar. Se hundió Titanic el jueves. Pero suele pasar. ¿Y Viernes Santo? No, Viernes Santo no existí. ¿Cumpliste con el...? ¿Estuviste en terapia intensiva? No estuve. ¿Sí? Nada de carne, nada. Apagado. No se podía comer carne. Se despertó anoche. ¿Eh? Y se complicó, te digo, que jueves. ¿Terapia te largaron recién anoche? Terrible, el jueves sí. Ah, bueno, entonces está bien. No, sí, el jueves se podía comer. No nos vamos al infierno, bueno, mejor. No, muy bien. Por otras cosas, por ahí, pero por eso no. Oscar Rodríguez ya saludó. Ya saludé. Ya muy bien, está. Vamos a saludar a nuestro compañero Santiago Spaltro. Fuerte el aplauso para Santi, nuestra nueva adjudicación. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un adquisición, gusto compartir. Cualquier cosa. Un gusto compartir este segundo programa de la temporada 2013 y casi me quedo afuera ahí en la entrada de la universidad. Es verdad, claro, uno no, al trabajar normalmente no estima esto de que es feriado y fiesta y no hay clases y no hay actividades en la universidad. Así que no contemos, pero hay internas para entrar. Nosotros conocemos algunas estrategias. Tenemos las claves, alfanuméricas. Eso, hay estrategias para entrar de todas maneras a la universidad, por suerte. Claro, y bueno, lo encontré justo y cuando me dijo, me llamo Santiago, bueno, este es de lo mío, claro. Me nombró a Santiago y basta con eso. Pase, dijo. Claro, faltaba del estero nomás y le dio la clave. Y entramos juntos. Me alegro mucho, chicos. Estamos haciendo el segundo programa de este año. Ya está habilitada la cuenta de Facebook, Raíces de mi Tierra 2. Dicho sea de paso, qué asqueroso que está Facebook. Dicho. Están modificando cosas. No. Pero anda perfecto. Lo que no me gusta son las actualizaciones, justamente. Sí, cosas. Mucho cartelito capitalista, mucho y acá. Preguntitas, mucho test boludo, mucha pregunta tonta. No me gusta ya eso. No. Es más, mucha foto que te distrae. Chau, cara de libro. No me gustaste más. Pero está habilitada la cuenta para que participen nuestros amigos oyentes. Raíces de mi Tierra 2 es el grupo de la red social. Vamos a intentar conectarnos también de la manera tradicional, ¿no, doña Lidia? Pero claro que sí. A ver si nos llaman. Ajá. Al 4227-0037. Sí. O al 4207 5264. Si llamas del interior, ajá, debes marcar el 011. Lo pones adelante. Sí, claro. Bueno, ¿y para escucharnos por internet? Por internet podés marcar en la compu fmlatecno.com. fmlatecno.com. Ahí está. Menos mal que está escrito. Salió. Una barbaridad. Bueno, vamos a entrar en el programa, vamos a contarle a los oyentes que hoy vamos a contar con la visita de integrantes del programa de alfabetización de Avellaneda que se llama Yo Sí Puedo. Los conocí hace poquito tiempo y llevan algunos años trabajando bajo supervisión del municipio de Avellaneda también y bajo la supervisión de un programa de alfabetización cubano, que es Un Mundo Mejor Es Posible. Este es un programa de alfabetización y educación y también de salud que ha recorrido gran parte de América Latina. Van a venir a contarnos acerca de ese programa, cuáles son sus objetivos, de qué manera se lleva a cabo. Muy interesante para todas aquellas personas que no sepan leer y escribir. Ha sido creado este programa para ello y en Argentina ya creo que son 6 millones de personas que han dejado de ser analfabetas. Gracias a estos programas educativos que son gratuitos y que cuentan con voluntariado de cualquier persona que sepa leer y escribir, cualquier persona que haya tenido la suerte de acceder al aprendizaje puede facilitarle la transmisión del conocimiento a otro. Y por supuesto que hay un perfil de personas que se eligen para contener al otro y me parece que el Estado está respondiendo de manera positiva hacia la educación de esta manera y que los que nos educamos en el Estado podemos llegar a ayudar través de este programa. Me parece muy bien. Yo Sí Puedo va a estar presente en Raíces de mi Tierra hoy para darte a conocer esta posibilidad de crecimiento con pensamiento crítico, porque lo mejor que puede pasarte es aprender a leer para aprender a pensar. Para que te ayude a pensar. Vamos a hablar de esto en un rato. Vamos a tener algo de deportes hoy de la mano de Santi Spaltro, porque Ignacio Fernández Lirio se nos fue a Pergamino o algo así. Y fin de semana largo sí se fue. Sí, anda paseando. ¿Y de qué vamos a hablar, Santi? Pasando bien también. Él la pasa bárbaro. Pero vamos a hablar de fútbol, la séptima fecha del torneo final 2013. Sí. El tenis, el Master 1000 de Miami y el automovilismo, porque las calles están cortadas. En todo. La Recoleta está totalmente anegada, ¿no? Y Tecnópolis no se pudo realizar porque hubiese sido un problema de tránsito para los vecinos de la ciudad. Sí, es verdad, pero Macri a esto sí apostó. Pero hay un dato ahí, ¿eh? ¿Qué dato hay? La empresa que se hace cargo de estas carreras tiene un negocio con Clarín. Bueno, después lo decimos, o lo dice él, que por ahí también lo sabe. Sí, sí. De Clarín con TC2000. Se transmite por el 13 y por TC Sport. Exactamente, ahí está todo. A ver, quiero hacer una pregunta. Santiago, vos que estás en Capital, el Canal 7 y Canal 9 tienen cortada la transmisión hoy a la mañana, los dos. Claro, no pudieron transmitir hoy. ¿Los canales no pudieron transmitir? No, claro. El 7 y el 9, sí, yo estuve. Mañana no estaban funcionando. Pero la por una avería técnica. No tiene que ver con el circuito callejero. Tenían transmisiones que no tenían que ver con el circuito callejero. Ajá. La TV pública no pudo, o sea, yo la veía sin señal y Canal 9 lo podía ver. Más temprano a la mañana, antes de las 10, no, pero después de las 10 sí. Qué raro, ¿eh? No sabía, no estuve justo, no presté atención a la televisión hoy. Temprano sí. No. ¿Algún oyente nos puede poner al tanto de esto o nos viene bárbaro también? Por lo menos en la zona de San Nicolás fue. Claro, que hubo cortes por ahí. Hay que ver, ¿no? La yo transmisión. Tengo telecentro. Claro. Un sistema de cables, sí. Vamos a hablar acerca de la música del litoral de Argentina y Latinoamérica. Para ello tenemos los arduos informes detallados de Blas Martínez Riera. Bueno, sí, Karina, hoy trajimos a uno de los pilares de este género, que es Tarrago Ross, que es, pocas veces lo programo más al hijo, no sé por qué. Sí. Y en el bloque de fusión vanguardística trajimos al Pampa José Larralde. A José Larralde, qué bienvenido que es José Larralde. Uno de los pocos que se ha retobado al sistema musical, digamos, retobado en el buen sentido. Sí, exacto. Y es que está bien que sea así. Se amotinó y hace las cosas solo, se supo abrir a la edad, que es un hombre grande, de una productora que lo tuvo años y que lo estaban vacunando. Sí. Y sí, ahora tiene una productora con los hijos y trabaja de eso, toca en los teatros, no va a los festivales, no le interesa. Sí, siempre se movió. Siempre fue igual. En otro circuito. Siempre fue igual Larralde y bueno, la verdad que no graba hace 800 millones de años. ¿Tiene esa edad? No le ¿la edad que tiene? No, ahora pues me voy a fijar. Ah, bueno. Pero debe tener unos 70. Mucho, 70 y alto. Me parece que se mantiene mucho, hace una vida prolija, es un tipo que siempre supo cuidarse. Meticuloso. ¿No? Claro. Meticuloso. Claro. Y para adelantar algunos títulos de la actualidad, Oscar Rodríguez. Una noticia policial, pero que tiene implicancias con varias cosas. Solo los títulos, sí, es una joven com de 14 años que apareció asesinada, parte de trata de blancas. Y la policía metida en el medio también. Eve está internada desde el 23 de marzo. Todavía sigue Eve Donafini, la titular de madre de Eve de Plaza de Mayo. Y hay una cosa que después vamos a hablar, que es la ayahuasca. Ayahuasca. Sí. Suena feo, no te rías. Yo sabía no te que rías. Se iba a reír. Sí, Blasito se iba a reír, pero no. Ah, no, todo... es un... ¿Qué es? Hacen rituales los indios con este té. Que toman y alucinan y se van para cualquier lado, ven cosas flotando. Claro, supuestamente los chamanes hacen ceremonias y en las que hablan con sus espíritus. Mirá. Pero lo interesante es que un equipo científico de la UBA descubrió cositas en la ayahuasca que tienen que ver con la esquizofrenia de la gente. Mirá vos. Analizando el orín de los esquizofrénicos, vieron productos iguales. Perfecto, bueno, bastante detallado los títulos que vamos a desarrollar a lo largo del programa. Empieza Raíces de mi Tierra en este sábado 30. Raíces de mi Tierra. Es nostalgia, es deporte, es chamamé, es periodismo, es quichua, es humor, es pensamiento. De arriba vengo y mi chachusca, carita y laja, flor de Huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. Raíces de mi Tierra, un programa de folclore distinto. Carita en una flor de amanda y... Chacarera, yo te llamé la obra que era. Voy a cantar yo, señores, sobre cosas de horrajero, pagan con mercadería en Santiago del Estero. ¡Qué basura que son! Nosotros los pobrecitos bañaditos en sudor, patrones y contratistas gozando de lo mejor. Tarde de sol a la noche con mi pala y mi lonita, yo encontré esta chacarera llorando como Orfilita. Cuando entrego el material de primera y bien pesado, cuando voy a reclamar me salen que muy liviano. ¡Qué desgraciado! ¡Qué cosa fiera había sido trabajar de carbonero! Trabajando día y noche no me alcanza pa' un sombrero. Trabajar de obrajero, eso sí que es cosa seria. Yo que tanto le trabajo, vivo siempre a la miseria. Tarde de sol a la noche, con mi pala y mi lonita, yo encontré esta chacarera llorando como Orfilita. Guitarrero, buen cantor y vidalero, carrerito y trenzador. Fruto soy de las entrañas de una noble santiagueña, de mi corazón la dueña, la más perfumada. Bueno, mientras me sostenga firme el horcón de mis mayores, no habrá pena ni dolores, ni hay llorar mi corazón. Por mi herencia, por mi padre, soy hachero, labrador y cosechero de las huellas andador. En el alma llevo el quichua que aprendí de mis mayores, junto a los grandes amores que me ha dado tata Dios. Que soy santiagueño en mi pago y donde quiera, Emirala y chacarera canto mis coplas de amor. Mientras me sostenga firme el horcón de mis mayores, no habrá pena ni dolores, ni hay llorar mi corazón. Raíces de mi tierra desde hace 20 años. Estrellita mía, que alumbra mi vida, que me da... Urinquis y Anasusni, ¿cómo andan mis amigos? Amaconcaichu, no se olviden, Tucu y Nocaicu, Yuyasusniku, Curicu. Todos nosotros estamos recordándolos a ustedes. Y agarrando la guitarra, componiendo la garganta, con un traguito de aloca, si nos canta, si nos canta. No deje de escuchar Raíces de mi Tierra, todos los sábados a la misma hora. Santiago, yo soy señor. Yo sé mi nombre es Tatiana. Conozco mis orígenes porque las abuelas me encontraron.

para ir a visitar a la madrina sin ningún pensamiento raro. Todo era para nosotros lo mejor que podía haber, ir a pedirle la bendición desde la primera hora al levantarse del catre donde dormíamos. El primero que hacíamos era pedirle la bendición a la mamá y al tata si estaba. Y después continuar con los padrinos, sea el padrino, la madrina. Yo me acuerdo hasta el nombre de mi madrina, mire usted. Era un changuito chiquito y aún llevo latente todas esas costumbres. Mi madrina Petrona. Y bueno, mi mamá nos decía, vos, ¿qué le puedes llevar? A lo mejor llevarle una calabacita. Usted sabe lo que es la calabaza, ¿no? Por supuesto, la compañerita del zapallo. A lo mejor si había eso, o llevarle una linda vaina de algarroba blanca, que todas son cosas lindas, y por qué no, si había tunas maduras para esta temporada, hacer lo mismo. O si no, sabe que era la costumbre más linda llevarle un pollo. Sí, un pollo del hijo de la gallina. Un pollito mediano que a veces a la mañana costaba agarrarlo. Y muchas veces nos tocó, que me acuerdo bien, como si fuera ahora, que lo dejábamos atado de una patita al pollo para que no se escape. Aunque a veces se nos escapaba en el camino, porque usted sabe que para ir a la casa de la madrina no era bajarse de un departamento y entrar en otro. No, señor, yo le estoy hablando del campo, donde teníamos que caminar kilómetros y kilómetros, a lo mejor por el monte, por esos caminos de tierra. Y muchas veces ocurrió de que ese pollito que lo llevabas abajo del brazo se te escapaba para el monte y costaba agarrarlo, pero entre todos lo hacíamos. Cosas así me puse a pensar, y todas esas cosas, ¿sabes por qué? Porque la madrina te ponía una monedita en el bolsillo de la camisa o del pantaloncito, si tenías pantalón, ¿no? Porque los chiquitos a veces no teníamos eso. Y pues esa monedita le llevabas el regalo, arrodillarte, juntar la palma de las manos hacia adelante y pedirle la bendición donde la madrina rogaba de que seas un buen hijo. Cosas así que tal vez de a poco se van perdiendo o poco conocidas en las grandes ciudades. Pero yo me lamento a veces de todas esas costumbres porque eran tan lindas, tan divinas. Será por eso que yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba, los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no lo voy a dejar ahí por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás. Desde Raíces de mi Tierra les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Thank you.

Esa es la tierra del sol. Cuba, qué lindo son tus paisajes. Cuba, qué lindo son. Qué linda es Cuba. Yo quiero morirme en Cuba. Señores. Aquí estamos. En Raíces de mi Tierra por FM La Tecno 88.3, estamos en vivo. Y nos comentabas, Oscar, acerca de algo que pareciera ser una costumbre de chamanes, pero nos llama mucho la atención a nosotros. Ah, el nombre. Llama la atención el nombre. Sí, ayahuasca se llama. Es un té que preparan las comunidades del Amazonas en Brasil. Sí. Es milenario esto, no es de ahora, y sobrevivió al español y a la conquista. Y sí, el tema lo siguen haciendo. Es un ritual que hacen los chamanes. Los chamanes son los médicos, brujos, sí, los adivinos, sí, de las comunidades estas. Se sientan alrededor de una fogata, en una choza, en un lugar cerrado, y empiezan a tomar este té. Mm. Té de ayahuasca se llama. Y en un momento entran en trance. Es un alucinógeno, ven cosas. Al decir de ellos, sí, se comunican con los espíritus. Espíritus de la tierra, ancestros, en fin, toda esta cosa que sigue haciéndose. De hecho, hubo unos programas y algún libro comentaba Santiago también. De Gabriela Binar, un relato, nada tiene que ver con el presunto socialista. Sí, bueno, no tiene nada que ver con Binar socialista, sí, es otro. Ella pasó por esa experiencia para poder contarla. No se está escuchando, Santi. A ver. Contame de vuelta porque no te escuché. Ay, no, vas a tener que usar el otro. Bueno, a ver, para este, mira, vení. Bueno, contaba también en un relato Gabriela Binar, que nada tiene que ver con el presunto socialista, y contaba que ella pasó por esa experiencia para después poder narrarla en su libro, y decía que le limpió el alma tomar la ayahuasca. Para eso la prepararon los chamanes. Claro. Hay que pensar que es una solución cultural también, ¿no? Es milenario y es parte de otra cultura, ¿no? Con muy respetable. Con por el supuesto. Respeto, claro, que tienen las culturas indígenas. Bueno, a esto se plegaron gente que, bueno, no hace periodismo, sino otra cosa, como este Graña de Canal 2, que tomó la ayahuasca, hizo un informe especial. En fin. Ayahuasca se llama. El tema es que la UBA y investigadores de la UBA, del Instituto de la UBA, que desarrollan este diagnóstico sobre la esquizofrenia, vieron en el orín de los pacientes, sí, que tenía un químico parecido al químico que tiene este té. Consiguieron sacar la receta del té a estos chamanes, sí, y lo analizaron en el laboratorio, ¿no? Como todo científico lo busca a fondo las cosas, y descubrieron que tenían un producto muy, muy similar. Digo los nombres que no se van a entender mucho, pero es N,N-dimetiltriptamina y arminas. Estos son los ingredientes principales que alucinan a la gente. La composición química. Y a partir de esto se pueden saber muchas cosas. Están viendo otra esquizofrenia, genera alucinaciones, decíamos. Y están viendo también otro tipo de esquizofrenias y otras manifestaciones como la mitomanía, la gente que roba, la megalomanía, gente que tiene delirios de grandeza, la paranoia de persecución. Delirio de grandeza. Sí. ¿A quién le damos a ayahuasca? Y ahí sí, no, tienen que dejar de tomar. Ricardo Ford, por ejemplo. Toma muchas cosas parecidas. Por ejemplo. A la ayahuasca. Claro, hay que evitar el consumo. Toma otras cosas. Un chiste complicado, pero no importa. No entendieron, no importa. Que bueno, está bien. Allá toma otra cosa, toma ayahuasca este hombre. Guay, por favor. Bueno, listo. Es muy temprano, Oscar. Sí, listo. No. Esto es piola lo que están viendo porque descubrieron que en el orín de los esquizofrénicos tiene este producto, este químico, que tiene que ver con los alucinógenos. A partir de ahí empiezan a analizar y ver si se puede detener a tiempo esto. Uh-huh. Con análisis de orina, con muchas otras cosas. La ayahuasca sería, diríamos, mucho más dificultoso que un brownie, en todo caso. Sí, es otra cosa. Es alucinógeno, es más fuerte, es claro. Mucho más fuerte, pero lo utilizaban los chamanes. A eso voy, sí, ¿no? Sí, bueno, pero es más fuerte que el... Claro. Creo que puede tener un porro, que puede tener cosas por el estilo. Un cigarrito de sí, de marihuana. De marihuana. Sí. Bien, bueno, la data de hoy. Un poco de información de lo que seguramente muchos programas pueden llegar a estar hablando, no, nosotros sí, elegimos sí. Hablarlo. Bueno, estamos hasta las 5 de la tarde, chicos, está habilitada la red social Facebook con Raíces de mi Tierra 2. Doña Lidia, los teléfonos para comunicarse con el programa, si ya son de acá cerquita o si son de más cerquita del micrófono, por favor. Pero claro que sí. Bueno, debe marcar al 4227-0037. Si llamas del interior, debes marcar el 011. Anteponerlo, sí. Anteponerlo. 4207-5264. Muy bien. ¿Y para escucharnos por internet? Por internet, fmlatecno.com.ar. Seguimos en vivo en Raíces de mi Tierra. ¡Samba! ¡Que venga la primera! Escuchamos 15 minutos antes de las 3 de la tarde a los hermanos Otelo, aquí amigo de Don Shigu, este grupo. No estamos escuchando a Don Shigu. Habilitemos todos los micrófonos, por favor. Bueno, a ver. Sí. Ahí es, ahora sí. Amigo de Don Shigu, decía. Por supuesto, sí, los hermanos Otelo, muy buen bandoneón y buenos cantores son los muchachos. El domingo pasado estuvimos en la peña juntos, de Oscarcito, claro. Otelo. En la zona de Lanús. De Lanús Oeste, sí. Con presentación del disco Nostalgias y bueno, de Santiago. Y gracias a Nostalgias de Santiago, me están llamando de todas partes para conocerme. Mucha gente me conoce y muchos no, porque eso ocurre en todos lados. Bueno, eso me pasa a mí comúnmente. Claro, por supuesto. Por supuesto, todos pensamos que ya somos conocidos, pero no es así. No. ¿Sabe lo que falta para ser conocido? Veces que hay que repetir lo mismo, es como el saludo. Dice, si ya te saludé ayer, ¿para qué te voy a saludar hoy? Pero hay que hacerlo. Hay que saludar todos los días. Claro. Bueno, escuchábamos a los hermanos Otelo del disco de Retiro a la Banda, Zamba de Oscar Valles y Pedro Favini, El Duende del Bandoneón. Raíces de mi Tierra. Música de raíz folclórica latinoamericana. Cultura, agenda, temáticas sociales. Raíces de mi Tierra. Informes periodísticos, producción de noticias. Raíces de mi tierra, raíces de mi tierra. Entiende por cultura la raíz y la historia. Somos la sangre que vendrá, viento que curtirá la piel del pueblo que levantará, la voz que borrará el ayer. Raíces de mi tierra presenta música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Así es, Karina. Acá se escucha bien, ¿eh? Para, ¿cómo estás? Para, ahí para. Está, ahí apareció tu taratara. Bien, Karina, me va muy bien. Siento que mi voz se escucha bien. Se escucha muy bien. Bárbaro. Totalmente. Uh-huh. Bueno, hoy te trajimos, como dije, al rey del chamamé, que así era conocido, Tarrago Ross, ¿no? Mira vos, uh-huh. Nos vamos para Corrientes. Exactamente. Específicamente en Cursucuatiá es este hombre. Hay toda una controversia con el nombre de Antonio y de Tarrago Ross. Sí, estuve viendo. Ross es el apellido familiar de todos. Punto. Sí. Esa es la métrica. Después Irupé usa el Tarrago Ross, pero lo usa como nombre artístico. Y sí. Laura directamente usa Ross. Laura Ross. Que es el apellido. Sí. Uh-huh. Antonio también es Ross de apellido, no es Tarrago. Él se llama Tarrago Antonio Ross, Antonio. Que es verdad, se llama Tarrago Antonio. Claro, Ross. Porque lo usa como un nombre, pero Tarrago es un apellido que viene de Andalucía, de España, toda claro. esa zona, ¿no? Y el papá tenía dos apellidos, ¿no? Claro, tenía nombre. Al padre, no, error, pequeño problema, ¿no? Sí. El padre se llamaba Ross. Y Tarrago era el nombre, porque el abuelo de Antonio, o sea, el padre de este Tarrago Ross, sí. le pidió a su señora que le pusiera, cuando tuvieran un progénito varón, que le pusieran el nombre del apellido de un familiar que tenían allá, claro, que era Tarrago. Un apellido como claro, nombre. Pero que lo ponga como nombre. Y que se llame solo Tarrago Ross. O sea, Tarrago no tenía segundo nombre. Tarrago claro. Ross, punto. ¿Entendés? Después se hizo todo un lío, porque Antonio también la complicó, porque él se llama Tarrago Antonio Ross. No se sí, llama Antonio y encima Tarrago la mezcló. Ross. Hacen un quilombo, hizo, pero ay, sí, un sí, despelote sí, sí. Tarrago encima Ross. Tuvieron hijos. Encima tuvieron hijos. Hijas, muy bonitas. Hijas, claro. Tuve placer de... Buah, bueno, está bien. Bueno, no, ¿Por qué? ¿Un día tenemos que hacer ahora que Canosa no está a la tarde? Dale, no, Canosa no está más a la tarde. No, no va a volver más tampoco. Un sábado podríamos hacer un chimenterío de folclore. ¡Oh, mamá! Del chamamé. Chimenterío claro. del chamamé. ¿Sabes lo que yo vi? Bueno, Tarrago Ross nació en el 23 y murió en el 78. Fue uno de los últimos grandes porque fue toda una camada que se empezaron a ir lamentablemente, ¿no? Montiel, sí. Cocomarola y Tarrago. Se fueron uno tras de otro. Lamentablemente, ¿no? Es verdad. Conocido como el rey del chamamé, fue conocido como un gran creador de infinidad de éxitos, infinidad, ¿no? Porque sí. te fuiste, sí. El prisionero, Madrecita, después Sabino que se llama Caña con Ruda, bueno, un montón de temas, ¿no? Ha claro. tenido exitazos. En un determinado momento de su carrera llegó a vender más discos en Argentina que los Beatles, cuando todavía estaban. Ah, mirá. Mirá, ¿no? Tarrago, en la compañía EMI. Que bueno, ahora lamentablemente me enteré que se fue EMI, no existe más, ajá. lo compró Fidel. Universal. Ah. Así que todo el catálogo de lo que vamos a escuchar en el caso de Tarrago siempre grabó en el mismo sello discográfico. Nunca cambió. EMI Odeón, claro, que ahora bueno, va a pertenecer a Universal, que está bueno porque Universal saca muchas cosas más viejas, ¿no? Muchos compilados. Catálogo clásico. Sí, y bueno, de Tarrago hace falta... Como consejo diríamos que elegir un poquitito más los temas y no repetir, porque son todos iguales. Hace falta un lacito ahí para cierto criterio. No, pero no para que lo llamen a Bucadas, es que ahí vive ahí adentro. Bueno, entonces vamos a... ¿Ves acá? Hijo de un migrante español, porque sí. por algo Tarrago Ross, ¿no? De dónde viene la historia de Tarrago. Que bueno, no voy a andar en los repertorios porque son infinidad de discos. Grabó muchos discos Tarrago. Sí. Fue uno de los primeros que usó batería en el folclore. Eso es una burrada que mucha gente dice. Es una data interesante. Lo que pasa es que Tarrago Ross no usaba la batería para acompañar el chamamé. Lo usaba para acompañar rancheras. Eso, o hasta algunos tangos llegó a grabar al último. Ah, un tango ¿sí? lo grabó que en otra oportunidad vamos a escuchar. Sí, sí, sí. Esos tangos, digamos, derecho viejo, ¿no? Ahora el tipo fue muy compositor. Sí, fíjate, con un acordeón acá tenemos una foto de dos hileras, ¿sabes? Toda la cantidad de obras que llegó a... dame una opinión de esto, Karina, no, mentira. Que llegó a realizar, ¿no? O sea, es uno de los sí. más prolíficos del chamamé, digamos, que por algo era uno de los grandes claro, del chamamé. Claro. Vamos duda. A escucharlo a Tarrago Ross con dos temas. Primero, Don Gualberto. Don Gualberto, para cerrando. Don Gualberto, ¿quién es Don Gualberto? Es el hombre que lo cría. Antonio. Antonio claro. no que se cría con el padre, que no vamos a ahondar de qué pasó. Buenísimo. Lo conoce de grande al padre, a Tarrago. Sí. Él se crió con Don Gualberto, que era un sodero de Cursucuatiá. Que sé que lo. ¿Qué era un qué? Un sodero de Cursucuatiá. Sí, el sodero. Mira qué así lindo. Que él es el que lo cría y luego, años adelante, ya cuando Tarragó tenía fama, le hizo este tema que es Don Gualberto, y el segundo se llama Aquellas Voces de Bronce. Eso se remite a las voces del acordeón, que después se hicieron de aluminio, de platino. Las primeras eran de bronce, que eran como comprar el bronce trucho, bueno, era una corneta horrible. Después lo fueron perfeccionando hasta que está el sonido del acordeón que tenemos en la actualidad, Karina. Vamos a escuchar a Tarragorros. Acordeona, vieja acordeona, corneta, las primeras que salieron, en vez de una voz de acero, eran bronce bien maceta, los 19 botones que lucían tu teclado, a falta de un guitarrero, con chamamé bien rastrero, 8 bajos te bastaron. Acordeona de los ranchos, quejumbrosa y lastimera, de la tierna voz sincera que alegrara al Tarahui. Poco a poco te han cambiado por sonidos diferentes y dejaron a corrientes sin tu forma de sentir. Ya no son manos callosas que acarician el teclado, ya no sos para los paisanos, su lenguaje montarás. 2 fileras y 8 bajos y tu agreste voz de bronce ya no suenan como entonces en mi viejo su lenguaje. carruaje montarás, dos hileras y ocho arcos, y tu agreste poste bronce, ya no suenan como entonces en mi viejo Muy bien, Karina. Así escuchamos, hola, así escuchamos a Tarrago Ross, que fallece en Buenos Aires a los 54 años. Recontra joven. Grabó 20 discos. Bueno, escuchamos Don Gualberto, que es un tema de él, y Aquellas Voces de Bronce, que lo firma con Pirca Rojas. Muchísimas gracias, Blas. En tu primer bloque, que se llama... Retroclásico, Karina. Y más lueguito viene... Fusión vanguardística, Karina. De la mano de Blas Martínez Riera. ¿Cómo no? Raíces de mi Tierra presentó... Música del litoral de Argentina y Latinoamérica. Por Blas Martínez Riera. Somos Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. 4227-0037. Si sos de una provincia, antepone el 011. www.fmlatecno.com.ar. Sumate a nuestro grupo de Facebook, Raíces de mi Tierra 2. Casi las 3 de la tarde, no quiero terminar la primera hora de programa sin felicitar a nuestro compañero Don Shigu, que grabó en estos días un tema como invitado del disco de los hermanos Herrera. ¡Ah, fuerte el aplauso! Yo muero de curiosidad. ¿De dónde sacan todo eso? ¿Y si usted lo trajo? Era una sorpresa de la semana pasada. Sí. Cuéntenos, lo llevaron a un estudio de La Plata. Sí. ¿Y qué hizo? La semana pasada, y bueno, querían que en el disco de ellos haya una voz bien santiagueña, como dicen ellos. Uh-huh. Sí. Que la voz mía parece que es bien santiagueña, y querían que diga lo que yo quisiera en un tema, una vidala, uh-huh, justamente la vidala que es mía. Claro. Con más razón. ¿La vidala dice, cuál es? Munasus Caimanta. ¿Qué significa? De tanto quererte. Munasus Caimanta. Sí. Quichua. Uh-huh. Quichua, Munasus Caimanta. Esa vidala me pertenece. Y bueno, grabaron los hermanos Herrera, que no son quichuistas natos ellos, pero hicieron todo lo posible, y al que no sabe bien hay que ayudarle. Entonces yo fui y le hice una pequeña glosa, y encima lo que ellos decían en quichua, yo le digo en castellano. ¡Ay, qué lindo! ¿Quieren escucharlo? Vamos. Dale. ¿Cómo no? Como un ave allá en el monte esperando estoy tu llegada, aunque me niegues cariño en verso de una vidala. Lejos nos tiene el destino, de lejos iré a buscarte. Soñé que al llegar la noche me buscas para adorarme. Ciego, munas.

Empieza la segunda hora de Raíces de mi Tierra por FM La Tecno 88.3 y también vamos a virar ahora de titulares porque vamos a ir al deporte con Santiago Spaldro, nuestro compañero periodista. Él, bienvenido nuevamente, Santi. Bueno, muchas gracias, Karina. Así es, estamos con la séptima fecha del torneo final 2013, porque así es el fútbol argentino. Cuando empieza el año estamos en el torneo final, cuando termina estamos en el torneo inicial. Nunca se entiende mucho. Eso se supone que es porque queríamos copiar el calendario europeo. Pero acá no estamos en Europa, estamos en Argentina, las pretemporadas son más o menos siempre iguales, así que no tiene mucho para hacer la diferencia, ese inicial, final. Uh-huh. Sí. Pero yo creo que es una cuestión económica también, ¿no? Los que más compran, es como, ¿a quién te compra más? Y fulano me compra más, entonces ponete cerca de fulano. En este caso, los que más compran jugadores son de Europa. Sí, de Europa. Me parece que tiene que ver por ahí, ¿no? Igual en los últimos años vino bajando esta tendencia por la crisis europea también, claro. El límite de transferencias que imponen en el receso de invierno y en el receso de verano. Y esta fecha, a las 6:15 de la tarde, van a jugar en el Monumental River y Vélez, uno de los partidos destacados de la séptima fecha. Sí. Ambos con lo mejor que tienen, aunque Vélez se prepara también para jugar por la quinta fecha del grupo de la Copa Libertadores. Y mañana el partido destacado, mientras todos estemos almorzando por Pascua, siempre igual. Los clásicos te lo ponen en el mejor horario, uno que tenés que almorzar. Independiente Boca. En el estadio de Independiente, acá cerquita. Acá en Avellaneda. Ah. Interesante, lindo. Va a estar un quilombo para pasar por Avellaneda. ¿A qué hora es el partido? A las 2:15 de la tarde. Sí, sobremesa o sí o almuerzo. Sobremesa, algunos recién empezando a comer el asado. Es verdad, porque los domingos se come más tarde. O el postrecito, algunos que empiezan de temprano. Aún empiezan a abrir los primeros huevitos. Claro, entre festejos, bueno, un partido importantísimo porque Independiente se viene jugando cada fecha la posibilidad de no descender por primera vez en su historia. Ay, sí. Acá me dicen que se va, me hacen. ¿Quién se va? Claro. No, pobre Independiente. Pobre no, el rojo. Pobre. Aunque pero sea si que empate mañana. Yo tenía entendido que Moyano está bancando algo. ¿Huguito? ¿Sí? ¿Huguito Moyano? Bueno. Está bancando algo de la cuestión de pero negocio. Pero lástima que juega con Boca, es el problema. Y ahí, bueno, Lamentation. Lo que no me gustó para nada es que en este año el presidente de Independiente, Julián Cantero, abandonó la lucha contra la Barra Brava. Yo sí, también, lo exacto, lamento mucho sí. a eso. Siempre se había mostrado tan distinto a la Barra Brava, tan diferente, incluso al resto de los presidentes también los había enfrentado durante el año pasado. Es verdad. Y este año, de buenas a primeras, cambió la posición. Dijo que no va a pelear más contra la Barra Brava, que lo que hizo hasta acá apriete, ya estuvo bien. Apriete, tal vez. Tuvo varios aprietes. Presión, me parece, tal vez. No sé, no, cada uno tiene su opinión. Me parece que se sintió solo en esto. Porque deberían los otros presidentes de los otros grupos, de los otros clubes, hacer lo mismo, juntarse y decir, bueno, hagamos algo. Lo que pasa es que hay una cuestión económica mafiosa en el medio. La Barra Brava es un punto sobre la I bastante sí, fuerte, claro, en los equipos claro. de fútbol. Es una cuestión muy, muy jodida. No sé si se cansó o, bueno, también... Lo invitaron a cansarse, creo. Sí, puede haber sido todo. También hay que recordar el expresidente Raúl Alfonsín, que los militares lo presionaron para que terminara claro. Con los juicios también. Sí. Y bueno... Una lástima, por el lado de Boca también Carlos Bianchi pone un equipo de suplentes preparándose ganamos, para lo que ganamos, será. Ganamos, entonces ganamos. Digo yo porque soy Independiente, ¿no? Ay, no. Mirá no, que no. Ya envidiarían todos los clubes un equipo de suplentes como el que tiene sí, Boca. Claro, ni hablar. Y bueno, se prepara con todo para el miércoles 3 de abril en el 108 cumpleaños de Boca Juniors. ¡Ay, la que va a ser eso! Ahí pierden. Voy a asistir a la cancha en la platea alta. ¿Cuándo es, Santi, eso? El miércoles 3 de abril a las 19:45. En la Boca mismo. En la Boca, lo, sí. Lo que va a ser eso a la tarde, ¿no? Andar por Capital. Por la zona de Capital, sí, bueno, siempre Capital es un desastre, más la zona de la Boca, no, la 9 de julio. ¿No van al obelisco como hicieron los de la Cadé? La Cadé. Y no, fue al obelisco fue la hinchada el 12 de diciembre, cuando fue el día de la hinchada más grande, como se denominó. Sí. Y bueno, rompieron un móvil de crónica, rompieron pizzerías que estaban por ahí por dejen la zona. De romper, chicos. No, pero cuando tuvo un aniversario la Racing... El equipo Racing de Avellaneda también se fueron hasta el Obelisco. Capaz que los de los Enexes hagan lo mismo. Preparan una fiesta en el mismo estadio antes del partido con Barcelona, que puede terminar la casi clasificación de Boca Juniors. No hubo victorias locales en el grupo 1 de la Copa Libertadores, algo bastante raro, porque en general en la Copa Libertadores te haces fuerte de local y tenés que ir a pelear un puntito de visitante. En 8 partidos del grupo 1 no hubo victorias locales. Bien, ¿Barcelona de dónde es? Recordanos. Barcelona es de Guayaquil, no, de no Ecuador. No es el Barcelona que uno está pensando. No, tiene un escudo parecido, claro, pero por eso. No tiene nada que ver. Ah, no viene Messi. No, ¿cuántos millones Messi? No viene ni Messi, ni Iniesta, ni Xavi. Pero bueno, siempre es un rival de cuidado, como todos. Muy bien. Bueno, y de fútbol pasamos a otro capítulo. Al tenis. Bien. Porque en el Master 1000 de Miami están los finalistas que van a jugar mañana. Son el británico Andy Murray, que tiene la posibilidad de ser número 2 del mundo, ahora es 3. Y el español David Ferrer, que es 5 y pasará a ser 4. Es el tercer preclasificado. El número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, perdió en los octavos de final con el alemán Tommy Haas. Un resultado sorprendente, porque Tommy Haas, que fue número 2 del mundo en el 2002, ya tiene 35 años. Uh-huh. Lo superó sin inconvenientes, un resultado bastante raro. El mejor argentino en el ranking, Juan Martín del Potro, había perdido la semana pasada en la segunda ronda. Uh-huh. Se quedó ahí. Bien, y de luego del fútbol, tenis, ¿pasamos algo más? ¿Otro capítulo? El automovilismo. ¡Ah! Circuito callejero que se las trae este fin de semana. Mañana es el Super TC 2000 que juega. Super TC 2000 y TC 2000, dos categorías distintas. Muy bien. Bueno, ¿qué detalles hay al respecto? Porque uno no puede estar enamorado del automovilismo, pero es complicado en una Buenos Aires, con tantas avenidas que hoy están anegadas y que son tan transitadas, en una provincia que además tiene autódromo. Con un autódromo, claro. Claro, hay un negocio, yo estaba viendo una nota del Tiempo Argentino de hoy. Es una denuncia de la legisladora porteña Delia Bisutti. Ella dice que el accionista mayoritario de la firma de la que se encarga de esto es Auto Sports, sociedad anónima, que es del grupo Clarín. Clarín, mirá. Con Macri se llevan bastante bien de un tiempo a esta parte. El pretexto de la ciudad es que van a aprovechar este fin de semana largo con esta carrera para que vengan turistas y va a haber gente que lo va a poder ver gratis. Y gente que lo va a poder pagar. Sí, pero la mayoría no están en el interior. Ahí está. No, pero turistas de afuera, dice Mauricio, pero claro. No le creo, yo por lo menos no le creo. Y el tema de que es gratis es muy relativo, porque hay zonas gratis. Pero la mayoría cobran entradas. Sí, sí, los boxes. Gratis boxes. Lo vas a ver a 5 cuadras. Claro, si vivís ahí tenés un edificio. ¿Saben el precio de los boxes? El precio de los boxes está a 1.500, 2.000. Y un poquito más. El también. Más barato vale 800, el más caro vale 2.400. Uh-huh. 2.400. O sea que no es para todos. Y no. El tema del automovilismo, esto de la igualdad y la cosa gratuita... Es bastante relativo. Y para colmo hay bastantes denuncias de que no está dada toda la seguridad porque las vallas son bastante débiles. Sí. Cualquier choque que pueda haber puede ir contra la gente. Claro, el año pasado también se habló de esto. Sí, sí. ¿El año pasado dónde fue? En la 9 de julio, también. Avenida de Mayo. Sí, ahora cortaron Libertador, Figueroa Alcorta, Tagle y Ayacucho. Todo en el sentido contrario de circulación. Exactamente. Claro. Y estuvimos viendo en televisión los guardarray que tiene, es una pared importante de cemento, de concreto. El tema es que la altura que tiene menos de un metro. Son coches de calle, corren más de 250 kilómetros por hora en algunos casos, y pesan mucho. Y fuera de ese guardarray hay un alambrado resistente. Uno dice resistente, uno corre, se lo choca y no pasa del otro lado. Pero un coche con ese peso y a esa velocidad, yo no sé si lo puede soportar. Si choca de frente contra esa barrera, rebota. Si levanta, que no pase nada. No, es verdad. Que no. Nadie espera que pase nada. Pero hay que preverlo también. Me parece un coche encimado a otro, se levanta, sube. Ay, por favor. Bueno, pensemos en que los pilotos ya estuvieron haciendo las vueltas previas, que le llaman. Ya estuvieron recorriendo el circuito los pilotos y se supo que la velocidad máxima va a ser de 250 kilómetros por hora. O sea, los cochecitos van a ir bastante rapidito. Bastante rapidito, 250 kilómetros por hora, va a ser obviamente manejada por todos profesionales. Pero bueno, los vecinos porteños podremos ver el Super TC 2000, el TC 2000, los autitos ahí corriendo. Con colores nuevos muchos de ellos, sí. Y algunos automovilistas no pudieron en estos últimos 15 días transitar bien las avenidas Figueroa Alcorta del Libertador por este negocio que armaron también. Tecnópolis no podía porque a los vecinos les iba a molestar que la realización de este acto. Según pero bueno, Mauricio. El TC 2000 no pasa nada. Es beneficioso para los vecinos ver a los autos en la misma calle. Hablando de las denuncias que hubo antecediendo toda esta historia, decías, Oscar, que hubo una diputada, hubo por lo menos dos diputadas que le pidieron informes a la jefatura porteña respecto al medio ambiente y la contaminación sonora. Contaminación también, sonora. El ruido de los motores de los coches. Sí. El tema de la seguridad, del circuito. Y de la gente que está afuera, ¿no? Sí, porque fueron por lo menos dos diputados. El secretario de Deportes de la Nación, Morresi, también le mandó una carta diciéndole que no están dadas las condiciones. Morresi fue corredor de coches, recordemos. Igualmente, Mauricio Macri, entendemos que dada la circunstancia de que esto no se pospuso, entregó el informe que era pedido. Ya ahora sí, es como que esas denuncias... No, eso de no dudarlo. No dudarlo. Un juez le pidió también que habilitara la autopista Ilia gratis para poder pasar y suplantar lo que sería el tránsito de Avenida del Libertador y Figueroa Alcorta. ¿Y qué dijo Mauricio? Y bueno, tuvo que aceptar porque no le quedaba otra, si no, no se corría la carrera. Claro. O sea, está habilitada la autopista Ilia gratis. Ilia gratis. Bueno, más o menos un recorrido por el deporte también en Raíces de mi Tierra. Y volvemos a la música. Estoy listo para querer, estoy listo para que me ames, estoy listo para perder. La noche que nos quisimos, no lo podía creer. La noche que me dejaste, nena, ¿qué le voy a hacer? Bailamos porque nos gusta, bailamos para mover. Un corazón que nos sangra no sabe lo que es querer. La vida se va, mi vida, la vida no ha de volver. Mis manos para tocarte, tu boca para perder. Cuando te vas, me gusta de todas formas, tus sueños, mi libertad. La noche que nos quisimos, no lo podía creer. La noche que me dejaste, nena, ¿qué le voy a hacer? Bailamos porque nos gusta, bailamos para mover. Un corazón que nos sangra no sabe lo que es querer. La vida se va, mi vida, la vida no devolver. Mis manos para tocarte, tu boca para perder. Chacarera con todo, chao. Tengo ahí un disco, el disco del álbum negro de Metallica, una guitarra, creo que es un bombo. Escúchame, en el lugar en el interludio hacer... ahí, pero ahí lo busco distinto, ahí solo. Ahí para, claro. Porque esto es Chacarera. Qué grande, mirá, escuchá, como cuando se juntan los pibes fusionando géneros para hacer una Chacatronic, son geniales. Esto se llama Chacatronic porque Federico Bardotti es heavy, es pesadito. Entonces... Mezcló varias cosas. Qué lindo que salió esto, es de Federico Bardotti, banda, el disco se llama Ahora, Recontra, Nuevecito. Chacatronic es este lo que escuchamos, participa el Cóndor Sbarbati. Ajá. Sí. En voz. Sí, sí, sí. Así que bienvenido, bienvenido el Cóndor y bienvenido Federico Bardotti, que ya lo invité para alguna oportunidad. Así que va a haber chance para tener este tipo de chacas acá en Raíces. Qué bueno. Raíces de mi tierra en FM La Tecno 88.3. 4227-0037. Correo electrónico raicesdemitierra@argentina.com. www.fmlatecno.com.ar. Imperdible gran encuentro provinciano. El domingo 14 de abril en el Bañado 46 de Rafael Castillo actuarán exclusivo desde Santa Lucía, departamento Sarabina, Jacobo Gijena. Y se armó el baile, se armó el baile. Bailar esta parejita. José Peralta. Al amigo Lucho Barrientos, che. El saludo especial. Y que salga a bailar. Además, presentaciones estelares de la banda del Chamamé, Orlando Díaz, Miguel Barrientos. René Sequeira, Luis González, el Duende. Lucho Barrientos y Hugo Enríquez, el Zupa y Bill Chamamé. Invitado especial Don Chigu Maldonado, que estará presentando su material Nostalgias de Santiago. Además, buffet y parrilla todo el día. No se olvide, el domingo 14 de abril en el Bañado 46 de Rafael Castillo, altura Cristianía al 1200. No se suspende por mal tiempo. Organiza e invita Lucho Barrientos. Los vamos a estar esperando.